esperanza, ese es el mío. Te espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Te espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar.